todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas de Neuquén. Usted se pregunta, ¿cómo se llega a eso, a ser lesbiana? Esta es una de las preguntas más comunes. Se quiere saber cómo detectar los síntomas del lesbianismo en las hijas, las hermanas, las amigas e incluso en ellas mismas. La respuesta es que a eso se llega de muy diversas maneras. Hay mujeres que desde muy chiquitas saben que son lesbianas, que desde que tienen memoria perciben que su deseo y su amor se dirigen hacia otras mujeres, y aunque no sepan qué nombre darle a lo que sienten, no dudan en identificarlo. Otras, en cambio, no reconocen esos sentimientos. Se dicen a sí mismas que esas mujeres a las que desean y aman son sus amigas íntimas, e intentan vivir una vida heterosexual porque es la única posibilidad que les han enseñado. Nadie nos dice, cuando somos chicas, que nuestra sexoafectividad tiene muchas posibilidades, que tal vez nos enamoremos de hombres, tal vez de mujeres, tal vez de mujeres y de hombres, tal vez de nadie. No, desde antes incluso de poder entender lo que nos dicen, recibimos todo tipo de mensajes verbales y no verbales que nos inculcan la heterosexualidad como única alternativa. Por eso, algunas mujeres reconocen desde nenas o desde adolescentes que sus sentimientos son distintos, mientras que otras no lo hacen. Algunas mujeres se casan, tienen hijas e hijos e incluso nietas y nietos antes de darse cuenta de que son lesbianas. El lesbianismo no es tampoco el producto de algún trauma infantil. Desgraciadamente, muchas nenas son violadas o molestadas sexualmente. No todas se vuelven lesbianas. Si fuera así, las lesbianas seríamos casi mayoría. Tampoco hay un tipo determinado de familia que produzca lesbianas. Hay lesbianas que provienen de hogares perfectos, hay lesbianas que provienen de hogares con problemas, en la misma proporción que la población en general. Es imposible detectar a una lesbiana por la forma de vestirse o de actuar. Una nena puede ser rebelde y varonera simplemente porque es inquieta y los juegos supuestamente de varones le resultan más atractivos. Pero eso no significa que vaya a ser lesbiana. Hay lesbianas extremadamente femeninas, así como hay mujeres heterosexuales que se sienten más cómodas en pantalones que en polleras, que practican deportes masculinos y les encanta hacer trabajos físicos y mecánicos. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar.